tengo nada que probarme a mí. Vivo de momentos solo porque sí. Momentos en luces de neón. A veces veo el cielo color carmesí. Siento que no tengo para seguir. Momentos, instantes de ilusión. Que pasa veloz, como un susurro que pasa veloz. Dime quién sos, dime quién sos. ¿Por qué te despides diciéndome adiós? Adiós, adiós. Cada momento, se nos agota el tiempo, se nos agota el tiempo. Algunos momentos siento que no entiendo. Y busco llenar los vacíos con ruido. Y ante mis preguntas responde sin clave la voz del silencio. Ya no tengo nada que probarme a mí. Vivo de momentos solo porque sí. Momentos en luces de neón. A veces veo el cielo color carmesí. Siento que no tengo para seguir. Momentos, instantes de ilusión. De nuevo contemplo, sin arrepentimiento, escucho mi nombre y me ausento, hoguera quemando el espejo vacío, camino de espina, gotas de rocío, vida devolviendo, medito en silencio, por accidente aparece la musa dentro de mi mente, salen las hormigas, sus sombras guaridas, se seca la herida, de repente se abre una ventana, solté la mañana, tiré a la basura una bolsa de drama, la piel no se arruga, tan solo mis ganas, momentos que claman vivir el presente. Ya no tengo nada que probarme a mí, vivo de momentos solo porque sí. Momentos en luces de neón. A veces veo el cielo color carmesí. Siento que no tengo